Nos arrancamos, y ahora sí. Cada quien agarre la suya porque son mujeres bravas. Vámonos. Historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas, y en esta historia lo dicen. Rosa y Juanita quedaron huérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la más chica, cumplía sus 15 años. Juanita bajó hasta el pueblo para probar su vestido, pero estaba tan preciosa, se le antojó a Severino. Y cuando ella regresaba, la mansilló el mal nacido. Ropas destrozadas y entre sollozos decir: ¡ay, qué vergüenza, mi hermana! Nadie supo su desgracia y el tiempo siguió su marcha. Rosa y Juanita planeaban cómo sería su venganza, y Seferino en el pueblo muy tranquilo se paseaba. Y llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo, y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto, lo que le faltaba de hombre. Rosa y Juanita en el templo, 15 años está cumpliendo.